Bien, y nos vamos a meter con el tema de lo que sucedía con este intento de desalojo en Punta de Agua. Exacto. ¿Qué tenemos, Juli? Tenemos comunicación, en este momento nos estamos comunicando con la radio Punta de Agua, de allá, de aquellos pagos, para que nos comenten más precisamente cuál es la movilización que se está realizando en este momento, y es por eso que estamos en comunicación con Juanjo Bravo. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenos días. Buenos días para vos y a toda la audiencia de la radio. Bien, Juanjo, buen día. Tato Rivas te saludo de acá. Primera cuestión es preguntar cómo están las cosas al día de hoy allá en Punta de Agua. Sabemos del intento este de usurpación, nosotros desde acá le decíamos intento de robo que han tenido sobre la propiedad por parte de esta abogada y esos señores que la acompañaban. ¿Cómo está la situación al día de hoy? Bueno, mira, la verdad que los posteros siguen de pie, no aflojan en ningún momento, porque ayer se manifestaron en las calles principales del pueblo. Nosotros nos autoconvocamos todos en asamblea y a tomar una severa decisión contra todas estas personas que por ahí vienen a atropellar y a avasallar con lo que más les ha costado a los posteros. Así que están todos de pie, vigilando sus campos, viendo que nadie más entorpezca de alguna forma la posición que tiene cada uno y siendo atendidos también por las autoridades, ¿no es cierto?, donde se les está especificando más o menos las medidas urgentes que tienen que tomar, que la justicia tendrá que determinar de alguna forma todo lo que en realidad respecta a los derechos que tienen los campesinos, así que tendrá que determinar algo así y ponerse en defensa, ¿no es cierto?, legítima de los posteros, porque en realidad es muy necesario que alguien se haga eco de esto, y más allá de que los medios, la verdad, que se han solidarizado de una manera muy especial. Tenemos entendido también que hay legisladores que están confirmando la visita también a Punta del Agua, pero ayer estuvieron dos legisladores también en el lugar. Así que es importante el apoyo que estamos recibiendo por parte de algunos legisladores del municipio de San Rafael, pero no así del gobierno de la provincia, porque hasta ahora no ha aparecido ningún funcionario del gobierno de la provincia de Mendoza. ¿Es serio esto? ¿Y el Poder Judicial ha dicho esta boca es mía? El Poder Judicial, por ejemplo, no se ha hecho presente. Nos hubiera encantado que algún juez, algún fiscal hubiese tomado protagonismo en esto, ¿no es cierto? Pero bueno, ojalá suceda, porque yo pienso que está saliendo por todos los medios, que tiene un Estado público y que irrelevante. Entonces es porque en realidad las cosas están muy complicadas, y si un municipio, un intendente con sus funcionarios está apoyando, es porque no estamos en el camino equivocado. Bien, para aclararle a la audiencia, por favor, Juanjo, te quería pedir que les cuentes a nuestra audiencia cuál es el conflicto, porque nosotros, bueno, lo hemos estado difundiendo, pero sabemos que la audiencia se renueva, dijera la señora. Exactamente. Es así, bueno, el conflicto es con unos terratenientes, bueno, con la señora, la doctora Eliana Alguina, una de las que está en este conflicto, acompañada por el doctor Genovesi, un traumatólogo reconocido del departamento de San Rafael, y del escribano Augusto Clausen, entorpecieron de alguna forma la posesión ostentada por muchísimos años de puesteros que estamos en el distrito de Punta del Agua y ubicados en distintos parajes. En este caso nos tocó a nosotros, que somos dos personas ahí en el que estamos ocupando desde hace muchos años con el vecino Víctor Pardo, e interrumpió nuestra propiedad para notificarlos que esa propiedad es de ella, que en algún momento tenemos que desalojar el lugar. Y en el caso mío, llevo 40 años viviendo con mi viejo en el lugar, en el caso de mi vecino, más de 60 años, así que no reconocemos como dueño absolutamente a nadie. Así es como se fueron sucediendo las cosas, y esto anteriormente había estado molestando a otros posteros más en años anteriores, así que ya el conflicto tomó una trascendencia a nivel distrital también, y donde la mayoría de los campesinos se autoconvocan para con solidaridad y para defender también sus tierras con este tema. Claro. Sabemos también que han querido alambrar al pueblo, que están ahí como locos. Sí. Eso lo hicieron. Es uno de los primeros actos impunes que realizó esta señora, de alambrar algunas calles del pueblo y de cerrar la mayoría de los predios que están alrededor de las instituciones del pueblo de Punta del Agua. Así que eso le hemos pedido al Estado, que tiene que actuar, porque de esta forma le están quitando facultad, ¿no es cierto? Porque no se puede permitir que se alambre una calle o que por ahí se corte de todo tipo de progreso a un pueblo que no puede crecer porque sus tierras están en manos extranjeras, de estos italianos que lo único que hacen es cerrar por cerrar y de esa forma no darle vida de ninguna forma al pueblo de Punta del Agua en el río urbano. Juanjo, una pregunta. ¿Qué están argumentando estos muchachos para querer robar las tierras de los campesinos? No, que es de ellos, que ellos compraron por derecha, legalmente, según dicen ellos, pero nosotros sabemos que no han comprado legalmente por derecha, porque usted sabe perfectamente que la ley dice que usted para poder comprar un bien tiene que comprarlo a una propiedad libre de ocupante. Uh-huh. Y para poder venderla tiene que vender libre de ocupante, cosa que ninguna de las dos partes han actuado por derecha para que se realice este acto de venta. Así que ellos dicen que son los dueños, nosotros decimos que no, que los dueños somos nosotros los que vivimos en el lugar y lo vamos a insistir hasta las últimas instancias y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, Juanjo, ¿y cómo están siguiendo? Sabemos que están cortando ruta, ¿cómo sigue la lucha por allá? Sí, ayer durante toda la jornada se hizo bloqueo de calle y explicándole a los vecinos y a todas las personas que transitaban por la ruta provincial 190, de por qué motivo, de que no queremos molestar a nadie, la gente campesina, gente pacífica, pero es de la única forma que nos vamos a hacer escuchar, que les pedimos disculpas y que se solidaricen, que nuestra lucha es legal, no es política, solamente es la lucha campesina. Y nosotros vemos que ya que la justicia argentina no actúa a favor de los campesinos, nosotros los campesinos vamos a crear nuestra propia justicia campesina, que es salir a la calle y cuando un puestero sea molestado vamos a ir todos a defenderlo y a correr a quien intenta quedarse con su propiedad. Bueno, Juanjo, sabemos que están con muchas cosas, así que no te vamos a robar más tiempo. Seguramente más adelante lo estaremos molestando, así que te dejamos libre y te mandamos un abrazo muy fuerte de parte de toda la Mosquitera. Bueno, un abrazo grande a FM La Mosquitera, colegas, amigos también y compañeros de lucha. Un abrazo grande para todos ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias, Juanjo. Abrazos grandes y fuerza y vamos para adelante, para adelante. Adelante, adelante, amigo. Gracias. Un abrazo para ustedes. Hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros Juanjo Bravo de la radio Punta de Agua, que integrante del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, del Comecuco, contándonos un poco y haciéndonos una síntesis de lo que está sucediendo ahí, este robo que están queriendo hacer la gente de la empresa de la Tófola, ¿sí?, con propiedades de los campesinos. La verdad que indignante.